A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Estoy aquí? Ah, ok. Excelente, Juan. ¿Qué dice la vida? ¿Dejó de llover? ¿Dejó de llover? Está increíble porque se supone que por ahí se andaba queriendo formar otro huracán, ¿no? Pero ojalá, o sea, mal para la gente que vive en la costa, pero ojalá se formara otro huracán. Y de hecho, por esa parte, si algún día el Servicio Meteorológico General, ¿no? Como internacional, realmente pudiera predecir cuándo se van a suceder estas cosas, sería como más sencillo captar el agua, ¿no? Y poder mover a la gente así como de, oiga, usted que vive a 30 metros de la playa, vaya y métase 300 kilómetros, a la tierra, ¿no? Sí, o sea, para salvaguardar esas vidas y que, pues, fuera más, fácil, pues, ¿no? Poder predecir eso, pero ojalá algún día, ¿no? Pero, o sea, digo porque está haciendo calor, no sé si solamente soy yo o realmente está haciendo calor, ¿no? Está como la humedad lo poquito que medio llueve en la madrugada y se va evaporando todo el día y se vuelve así como este vapor súper asqueroso. Bueno, depende, ¿no? El vapor le ayuda al pan, ¿no? A crecer grande y bonito, ¿no? Que todavía no ha habido pan, discúlpame, Juan, pero ya pronto, un día. Ya habrá, ya llegaremos a eso. Pero bueno, el día de hoy, hablando de cosas grandes, bonitas, bien hechas y que no son necesariamente predecibles, pero que son geniales. El día de hoy vamos a leer algunos, varios, no todos, sonetos de este libro que se llama Otros mil y un sonetos mexicanos. Hace, yo creo que, si esta es la transmisión ya número 274 de Sangre Viva. Ah, por cierto, hola, buenas tardes. Esta es la transmisión número 274 de Sangre Viva. Quiere decir que fácil, al menos hace 200 programas, leímos parte también de estos textos. Creo que es la tercera, cuarta ocasión y pues obviamente no los vamos a terminar porque son mil y un sonetos, ¿no? Pero lo interesante es, por ejemplo, empezando con que dice mil y un sonetos mexicanos, ¿no? Y ya como hemos comentado en varias ocasiones, este concepto tan extravagante, este concepto que no termina de redondearse de el mexicano, ¿no? Dice mil y un sonetos mexicanos, ¿no? Y a mí me gusta la concepción que tiene el autor que se apellida Blanco, ¿no? José Blanco, creo que así se llama. Él tiene una que se llama Crónica de la Literatura Mexicana y él habla, por ejemplo, que el mexicano es aquel que sí tenía ganas de organizarse, ¿no? Y de decir, quiero este territorio que se convierta en mi país y para eso necesitamos sacar a los españoles que están aquí oprimiendo, ¿no? O sea, a lo mejor yo los voy a oprimir a todos los que se queden, pero ya no quiero el otro que también esté poniéndome el pie en el cuello, ¿no? Entonces se organiza y hacen la independencia, ¿no? Entonces, los que organizaron la independencia, pues eran los mexicanos, pero no eran los indígenas, ¿no? Algo ahí bien interesante es que, por ejemplo, en la cuestión cíclica de la historia, ¿no? Ellos en 1800, o sea, en menos de 300 años después de la conquista, entendieron que si se alían con la gente que es mucho más y que es ignorante y que nomás les das un enemigo en común, se acomodan contigo y pues te hacen ganador, ¿no? O sea, en aquel entonces, en 1521, llegan los españoles, notan, ¿no?, que hay un cierto disconformidad, ¿no?, con los sujetos que están en el centro del país y dicen, no, es que esos güeyes cobran unos tributos bien ojetes, ¿no? Entonces, si tú vas y los quieres quitar, nosotros te ayudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un chingo y los odiamos machín, ¿no? Entonces se organizaron y pasó eso, ¿no? Y lo mismo después vuelve a suceder 300 años después, ¿no? Menos de 300 años después. O sea, se organizan los que sí quieren ser México, ¿no? Los que querían dejar de ser la Nueva España y sí ser México, y se alían con toda esta gente que nunca ha traído zapatos, ¿no? Hasta la fecha, tal vez, desafortunadamente. Y dicen, vamos a tener un enemigo en común y pues por supuesto que cuando me ayuden yo los voy a ayudar a ustedes. Y claro que no. Y hasta la fecha volvió a suceder lo mismo. Tienen a la gente que no tiene cerebro, les dieron dinero y les dijeron, si ustedes nos ayudan, les vamos a ayudar a acabar con el mal. ¿Cuál mal? Pues si tú eres el malvado, ¿no? Pero bueno, la historia es cíclica, gente, lean historia, es bonita, es interesante. No se queden con las cuestiones, ya lo hemos dicho varias veces, en todas las materias no se queden única y exclusivamente con lo que te enseñan en la academia, porque si bien junta mucha información y puede ser muy profesional y lo que tú quieras, aún así hay muchísimo más allá afuera, en libros, en especialistas, en de cualquier materia, que no van a estar ahí en la academia, ¿no? Por falta de espacio, por falta de, si quieres, de que no tienen lugar en el programa, tal vez porque no coinciden con las ideas de la institución que te está educando y estas cosas, ¿no? Que si pasa, por ejemplo, sí, bueno, el ejemplo tan grande es como que en su momento toda la educación estuvo concentrada en los monasterios y todo esto, y pues sí, para accesar a ella tenías que ordenarte y estar ahí y pues vivir como vivían ellos, ¿no? Nuestro claro ejemplo, la mamá de todos los poetas latinoamericanos, Sor Juana, ¿no? Sor Juana, que tenía esa gran curiosidad y que vio que solamente la iglesia tenía acceso a toda la información que ella le daba, pues sí, la curiosidad de saberlo, ¿no? Y de expandir su conocimiento y de poder ejercer lo que ella tenía en mente, ¿no? Que eran todas estas letras. Y pues sí, se tuvo que ordenar para llegar a hacer eso, ¿no? O sea, sé que eso no lo dice su biografía como tal, pero desde la perspectiva tan lejana que estamos, yo creo que sí fue algo así, ¿no? O sea, si no hay otro lugar en esta época en donde estoy, en el sitio y todo, y además siendo mujer en aquel entonces, ¿no? Tal vez hoy en día un poco, pero en aquel entonces como, ¿y cómo puedo acercar a todo eso sin que se vea mal? Pues me meto a un convento, ¿no? En un convento si me permiten leer mientras a cada cierta hora del día me arrodille y haga como que digo cosas de conjuros, ¿no? No sé, bueno, yo les llamo conjuros, pues yo sé que la gente reza y hace esas cosas, pero bueno, cada quien. Entonces, sí, banda, no se queden solamente con las cosas de la academia, estudien más, pregunten más, vengan, por ejemplo, a las librerías y aquí hay un montón de libros, ¿no? Estaba poniendo por ahí en la publicidad en WhatsApp para lo del programa, es común encontrarse textos deleznables, ¿no? Y eso también es una cosa súper común, en el que conforme te vas creando tu propia, digamos, como biblioteca personal y tu consumo de lectura, pues te vas a topar con muchas cosas que al fin de cuentas no te gustan, se vale, ¿no? Hay otras que de plano no las terminaste porque dijiste, eso se me hace muy tonto, ¿no? Y hay otras muchas que tal vez tus lecturas todavía no llegan para comprender eso, ¿no? Que eso sí tiene un poquito de sistemático la academia, en el que necesitas saber estas materias para llegar a esto, ¿no? Y la lectura en general afuera a veces sí necesita eso. Lo bueno y lo diferente de la academia a las lecturas por afuera es que por afuera te sueltan muchas referencias que sí puedes consultar y en la academia es como muy específico de solo puedes tener estos libros que vienen en el programa y todo lo que tenemos en la escuela y ya, ¿no? O sea, está bien como lo disciplinario, pero luego también se vuelve demasiado cuadrado en que tal vez una persona tiene bueno, como todas las personas, ¿no? Que tiene una capacidad cognoscitiva diferente y quiere ver las cosas desde una perspectiva muy distinta de la academia y que puede ser una muy buena perspectiva, pero como estás en la escuela, no se te va a permitir, ¿no? Es este ejemplo en donde, ay, es que le cortaron las alas, se me hace muy ñoño, por así decirlo, ay, le cortaron las alas. Más bien, simplemente no lo dejaron ser en cuestión de utilizar su mente, pues, ¿no? Pero bueno, ojalá, neta, neta, neta, todo el mundo se ponga a leer más. Independientemente de que sean cosas buenas o malas, ya eso, el empleo de esas palabras lo hará. Hace rato, por ejemplo, eso de hay personas, ¿no? Que hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada, ¿no? O sea, que no comunica nada, ¿no? Y que nomás eso, nomás de escucharlo dices, genera sonido, ¿no? Pero no le entiendo nada, ¿no? O sea, ni siquiera balbucea, no le entiendo nada, ¿no? Es un ruido, así es un ruido cuando hablan, ¿no? Así hay mucha gente, así hay mucha gente. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a leer algunos sonetos de este libro que se llama Mil y un sonetos mexicanos. Vamos a regalar este otro que es como una compilación de diferentes ejercicios literarios de varios autores, que vienen algunos poemas, vienen algunos relatos, vienen algunas microficciones. Es algo que se llama Viaje de Gorilas. El presentador de este libro se llama José Coser. Vienen varios autores. No pude identificar muy bien quiénes son ellos, porque ni en el prólogo ni en otro lado vienen bien sus nombres. O sea, solamente dice Adrián, Andrés, Ezequiel y así, pero de ahí en más no dice los autores. Se me hace mal porque es como no darles el crédito. Y es de cómo te llamas y cómo te digo que está muy bueno tu texto, solamente sé que te llamas Martín, pero pues no me dice nada, ¿no? Pues es que sí, o sea, no me dice nada. O sea, yo no me puedo decir aquí en el programa así como de busquen a este autor, que el texto está muy bueno, porque solo se llama Martín, güey. Así como, ajá, podría estar inventando los nombres de los autores, ¿no? Y de todos modos sería como de, ay, la tiene, porque pues no tiene apellidos, ¿no? Pero bueno, vamos a regalar entonces esto que se llama Viaje de Gorilas. Vienen textos chidos, vienen textos chidos, vienen algunos poemas, vienen algunas microficciones, un poquito como de cuento, ¿no? Entonces, eso vamos a regalar el día de hoy. Vamos a leer esto de acá. Y vamos a tener tres canciones en español, porque hoy vamos a leer cosas en español, mil y un sonetos mexicanos. Entonces, si Juan Abasolo no lo permite, seguiríamos primero con esta canción. Esto es una canción que se llama Vinil, de la banda Zoé. Y regresaremos con la lectura entonces de algunos sonetos de acá, que son bien mexicanos, ahí dice, ahí bien mexicanos. Ni la torta ahogada. Entonces escuchamos a Zoé y regresamos. Ténganlo bien en cuenta en la vida, ¿eh? No existen los sistemas aislados. Elías Nandino, naufragio de la duda. 1. Mi duda, como incienso que se quema en las entrañas de mi pensamiento, en olas de humo, por la piel del viento, buscando altura su poder extrema. En gris audacia por las nubes rema con el espasmo de su propio aliento, hasta rendirse por agotamiento en el anhelo de ascensión suprema, en el diario suplicio que me impulsa como derecho de la sangre mía para buscar un celestial contacto. Es el temblor de mi ansiedad convulsa que quiere atesorar al Dios que ansía con el hambre amorosa de mi tacto. Quiero tocar la almendra de tu esencia, la intangible verdad de tus raíces y el medero constante de matices que revela el poder de tu existencia. Quiero ver que desnudes tu evidencia para que en mis sentidos profundices tu litoral eterno y que realices el fulgor de tu ser en mi conciencia. Si me diste la vida en que me muero y la razón como tormento en vida que desata el afán con que te inquiero, es natural que en mis angustias pida el sol de tu semblante verdadero para vencer mi sangre descreída. Es avidez de vuelo que se entraña en mi sangre y que inculca su energía. Es la aromada claridad del día en que la ansiedad de mis tinieblas baña. Es embrión de celaje y de montaña. Es sol desnudo en mi oquedad sombría. Es Dios presente en la presencia mía que se incorpora a mis nervios y me acompaña. ¿Por qué si me infundió el convencimiento de sentir lo preciso en mi existencia, como vivo temblor del pensamiento, lo capta solamente mi conciencia y a pesar de que todo lo presiento, su línea exacta la vistió de ausencia? Me diste la avidez de un tacto vivo para sentir la forma de las cosas. Alma para captar las prodigiosas escalas de tu obra que percibo. Me diste un pensamiento inquisitivo que sufre hasta el misterio de las rosas y enjambres de palabras armoniosas para expresar mi mundo sensitivo. Todo me diste, corazón, anhelo, el roce espiritual de tu consuelo para calmar mis horas de amargura y solo me negaste que te viera, que sintiéndote en mí, desconociera la infinidad y la infinitud de la verdad de tu estructura. Quiero captar a Dios, mas la potencia del pensamiento falla al intentarlo, porque al querer tan solo imaginarlo, se nubla la razón de mi conciencia. Yo percibo el temblor de la evidencia de su clara atracción, y al no mirarlo, me asalta la locura de negarlo, porque no puedo descifrar su esencia. Una crisis de llanto detenido se enfurece en mis ojos y decido matar impulsos y volverme ciego. Pero en el fondo de mi propia vida, por dentro, con mi voz enmudecida, converso a solas con el Dios que niego. Sergio R. Viesca, música de órgano. Surcada la cabeza por letal desvarío, la sangre hirviente y loca que la ilusión exalta, me revela el conjuro del famélico impío que se arrastra y no sube a la cumbre más alta. En el arte me hundo y sin faros me guío, y merced al miraje, al páramo no falta, la fe llena de savias que nutre como un río, la flor que lo perfuma y su ribera esmalta. La tarde es un gigante que abarca el universo en minutos de fuerza y espléndida locura. De lo mismo que sea de la nota o del verso, dejadme con el santo, saber se me figura, si no quiero explicarlo. Conocimiento inverso que la ciencia ensombrece y el anhelo depura. Refúgiate en la historia, cansado peregrino. El presente es veneno y el pasado es amnesia. Que cura en su leteo la llaga y la anestesia, y restaña la herida del cardo del camino. Lo viejo huele a ensueño y concreta un destino. La sombra panteísta tiene a un dios en la iglesia, como si reposara vital paligencia en el humo del incienso y en el cádiz con vino. Refúgiate en la historia, peregrino doliente. Si aún te queda un guiñapo de carne de ti mismo, cierra, al pasar, la puerta de la entrada en el presente. Esculpe la elegía del fiero paroxismo y dobla la cabeza, hastiado y decadente, al soplo de la nada, que es un vapor de abismo. Alborea y el rastro que forja la mañana, el pródigo conjuro de eterna fantasía, deshoja por los cielos la flor de la alegría, brotando en una cósmica conflagración arcana. A los tibios efluvios la sombra se desgrana, el árbol por el campo semeja ofrenda pía, irguiendo su esperanza en la melancolía, que en la vida el destino es un misterio humana. Mientras la luz dilata la paz por la pradera, manchada de ilusiones, el sendero tan suaves, y que ahí hay un rato de olvido, sin amor, sin espera, en que todo fascina, el volar de las aves, el murmullo del viento, las nubes de la esfera, y problemas que entonces se adivina sin claves. Efrén Hernández. Siento que al tiempo sobrale este día. Siento que al tiempo sobrale este día, que en vano todo el que le doy. No. Siento que el tiempo sobrale este día, que es vano en todo lo que le doy empleo, que se abre inútilmente mi deseo, que no tiene objeto el ansia mía. Solo durmiéndome le impediría su movimiento de humo el devaneo, y a estas horas la angustia con que veo, en vida tan fugaz, perderse un día. Ayer lo mismo fue que hoy está siendo, y mañana será tal como ahora, o a sabiendas que no, pero mintiendo, al amor fingirá la eterna aurora, y un hijo manaré que hora tras hora en vano irá, en mí siga envejeciendo. Ya hasta parece un instructivo. Este otro de Fernando Hernández se llama Soneto en que se previene al alma de los peligros de asomarse al jardín de la belleza. Así, cuando pases por un jardín de la belleza, le dices este texto, ¿no? Cierra tus leves párpados rosados. No te hiera el puñal de los colores y te abracen las llamas de las flores y te llaguen los cielos estrellados. Y piensa, pues están abandonados, ¿por qué nadie se llega a estos alcores? Y escarmientan los tristes voladores que ves sobre las hierbas amotonados. Por amor de tu paz, ven cautelosa. Más que los cielos huyen los rosales, puede ser que escaparas milagrosamente de los incendios siderales, pero en este retiro es cada rosa un incendio cercado de puñales. Wey. Hay unos textos de Eduardo Lizalde, ¿no? En donde dice que ya es así como que ya se han agotado todas las imágenes y significaciones de decir una rosa, ¿no? Bueno, de algo fácil el texto, ¿no? Entonces dice, hay quien dice el perfume, hay quien dice el pétalo, hay quien dice solo la esencia, el color, bla, bla, bla, lo que quieras. Pero este de aquí, dices, no, sí, o sea, mira. Es cada rosa, o sea, una rosa es un incendio cercado de puñales. Bueno, no, pues, es que soy yo bien sincero y del alma, el de no sirves para nada. Creo que ya practicó mucho con Fer. Salvador Novo. Este fácil soneto cotidiano. Este fácil soneto cotidiano que mis insomnios nutre y desvanece, sin objeto ni dádiva se ofrece al nocturno sopor del sueño vano. Inanimado lápiz que en mi mano mis oídos graba o mis sueños mece, en tus concisas líneas aparece la vida fácil, el camino llano. Extinguiré la luz y amanecida, el diamante de ayer será al leerte una hoguera en cenizas consumida. Y he de concluir, soneto, y contenerte como destila el jugo de la vida, la perfección serena de la muerte. La diestra mano. La diestra mano sin querer se ha herido el berrendo del mundo decorado, y por primera vez tiene vendado lo que antes tuvo nada más vendido. Un suceso espantable es lo ocurrido. Descendió del andamio tan cansado que al granero se fue, soltó un mugido y púsose a roncar aletargado. Y una mosca inexperta e inocente, aficionada a mierda y a pantano, vino a revolotear sobre su frente. Despertó de su sueño soberano y al quererla aplastar, hado e inclemente, se empitonó la palma de la mano. O sea, es un soneto de alguien que se fue a dormir. Y cuando mató a la mosca, fue como de, ah, se llenó de mierda. Ajá, ajá. Pero en un soneto así bien bonito y bien hecho, güey, ¿no? O sea, para la gente que luego dice, no, es que todos los sonetos son cosas de amor. Y así dices, no, no, chavo. O sea, nada más aprende a escribir, así, aprende a escribir y hacerlos y ya puedes hablar de lo que tú quieras. Javier Villaurrutia. La bondad de la vida. Una humilde verdad como descanso, un silencio apacible, un libro amado, todo sabido y todo recordado, un día despertar aldeado y manso, no la congoja inútil, sino alcanzo el placer en racimo madurado para mi boca, el beso enamorado y mi faz, el espejo del remanso. Así la vida, la bondad suprema, como el aroma azul de la albucena, en la alcoba frugal de sombra inerte. Cerrar los ojos con la tarde amiga y acostumbrarlos para que se diga que ya para cerrarlos, los halló la muerte. Ni la leve zozobra, también es de Javier Villaurrutia. Mi corazón, señor, que contiene el sollozo que palidece y deja sin rumbo su latir, mi corazón huraño y misericordioso, que se te da como un fruto maduro de sufrir. Mi corazón, señor, hermética granada de un resignado huerto donde no llega el luminar del sol, ¿sí? Ajá. Que no llega el luminar del sol de la casta mirada, ni la antorcha perenne de las palabras fiel. Se abandona al saber que tu milagro quedó enterrado el afán, el presagio y el miedo, y el más íntimo engaño ahogará desde hoy, porque el dolor tenaz sustituirá un aroma, y desde la oblogación que a tu quietud se asoma, ni la leve zozobra temblará en lo que soy. Fíjate que aquí hay unos sonetos de Rodolfo Sigli. Pero como a mí me gusta mucho Ibargüengoitia, no los voy a leer. Por respeto a Ibargüengoitia, no voy a leer nada de Rodolfo Sigli. Es que el señor se atrevió a decir que la obra de Ibargüengoitia era mala, ¿no? Pero solo porque primero Ibargüengoitia le hizo una crítica bien así, súper ácida y directa a una obra de teatro de Sigli, ¿no? Así como de... Puso algo así como de, ya el señor ya tiene mucho tiempo haciendo esto, ya perdió el talento, ¿no? Técnicamente dijo eso, con otras palabras, algunas más directas, algunas más ácidas, pero pues después el señor se empecinó en tratar de destruir la carrera de Ibargüengoitia, y sí, ya no lo dejaron presentar sus obras, y sí, ya no le publicaban sus obras de teatro, pero como Jorge Ibargüengoitia no solamente se dedicó al teatro, pues hizo otras cosas y pues es importantísimo, ¿no? Entonces, no vamos a leer a Usigli, que vamos a pasar a la segunda canción, así como que el día de hoy tenemos esto que se llama Perdí mi ojo de venado, porque ponga Caifanes, así como ponga Caifanes. De hecho, no, bueno, no van a venir, pero va a haber un concierto de algo así en la Concha Acústica otra vez, ¿no? El año pasado hicieron uno donde estuvo Caifanes precisamente. Un rock en tu idioma o algo así, ¿no? Ajá, sí, algo van a estar. Que tengo entendido que han habido varios fallos, por ejemplo, esto de adquirir los boletos y que te dicen que entras a una hora ahí a todo donde está lo del agua azul, ¿no? Y a los eventos y que luego para lo de la música, que no te dejan entrar cierta cantidad de horas antes para que no guardes espacio o algo así. Pero pues si es gratuito es como, ¿qué importa a la hora que llegues, no? O sea, si alguien quiere estar ahí desde las 2 de la tarde para estar hasta adelante, pues yo creo que deberían de permitírselo, ¿no? Creo yo, no sé, ¿no? Pero bueno, ojalá en esa ocasión, en esta que viene, pues aproveche, ¿no? Porque también, ¿cuántas veces no he podido ver una banda porque tal vez el precio o tal vez que quería llevar a más gente de mi familia o algo así? Y eso también, esta clase de conciertos y eventos creo que son familiares, ¿no? Y bueno, también ahorita regresando les voy a decir que ya salió el audiolibro en el que me tocó participar con un compa que se llama Juanito el Cholo Mágico que Vuela. Ya está ahí en YouTube como un video en el que me tocó ayudarlo a hacer unas correcciones y también con audio, participar como la voz en algunos textos. Entonces, ahorita les voy a contar qué pedo. Vamos a escuchar primero entonces a Perdí mi ojo de veinado con esto que se llama Caifanes y regresamos aquí a Sangre Viva. sí, gente, regalan libros. Sí. Aparte de que te ves buena onda, es muy bonito. Y si no los quieren, pues te lo quedas tú y lo lees. Y ya, pues nada, ¿cuál es el problema, no? Así como, pues lo lees y ya, ¿no? Rodulfo Figueroa, así dice, Rodulfo, no con dos os. Pinceladas. Parece que, suspenso en su carrera, quedóse el sol en el cenit clavado, sigue el agua su curso fatigado y la arena en el margen reverbera. En el bosque cercano desespera el silencio de muerte que ha reinado, y apenas se oye el canto desolado de la torcaz medrosa y pleñidera. Salta un ciervo, a los vientos interroga, hunde sus secas fauces con alelo en la corriente que su sed ahoga. Asustada una garza tiende el vuelo y como nube solitaria boga por el azul espléndido del cielo. Orando acaso por el ser que adora, imagen muda del dolor sombrío, el funerario sauce sobre el río, cuelga su cabellera protectora. Tenaz conserva su actitud traidora un mártir pescador, hosco y bravío, y al parecer durmióse de hastío en la rama que se inclina y llora. Por fin en el remanso un pez blanquea, rápido se derrumba de repente y en el agua con violencia chapotea. Vuelve a posarse en el saus doliente y parece al bañarse en la luz febea que llevar en el pico una ascua ardiente. A tiempo que la lluvia bienhechora no difunde la vida y alegría, que el enervante y caluroso día viene después de festejada aurora, el sol vierte su lumbre calqueadora del ancho cielo en la extensión vacía, se retuerce el arbusto en agonía y en las cauces el agua se evapora. Una tarde, los míseros mortales pidiendo gracia en la feroz contienda y buscando un alivio a tantos males, llevan, en aras de sencilla ofrenda, a través de los áridos maizales el tutelar patrono de la hacienda. Por fin, dándole forma a la esperanza de que termina la mortal reyerta, bordando airosa la extensión incierta, se divisa una nube en la lontananza. El potro al viento su relincho lanza, como un clarín que se mantiene alerta, y mientras todo en torno se despierta, la nube negra y majestuosa avanza. De pronto, surge el obscuro seno, lívida cinta de bruñida plata, desaparece en el fragor del trueno, y entre tanto que el eco se dilata, en la excelsa región manda el Dios bueno, brilladora y sonante catarata. Cesó la lluvia torrencial, la tierra a la vida despierta sonriente, besa el sol al perderse en occidente la cresta azul de la erizada sierra. Por las fragosas soledades hierra atronador y rápido el torrente, y se derrama por el fresco ambiente cuanto perfume la corola encierra. El cenzontle celebra en la espesura la vespertina fiesta que hasta el nido llevó el canto más dulce de ternura. Llora el bosque, empapado y aterido, y la húmeda extensión de la llanura la puebla el toro con triunfal bramido. Las trepadoras sin confuso vuelo perturban el reposo de los nidos y se posan gritando los erguidos bosques que tocan con la frente al cielo. De la hojarasca entra el espeso velo, brotan risas y llantos y gemidos, y una lluvia de frutos carcomidos está alfombrando sin cesar el suelo. Asoma el gavilán, con alegría de sangriento festín torna en palacio el cortinaje de la selva umbría, y un jirón de esmeralda y de topacio flota en azorada greguería por el azul radiante del espacio. Bulliciosas cruzaron las murallas de la tierra, el desierto y el bohío, y las dos van buscando su albedrío de hermosos climas de remotas playas. Los chicuelos se sirven de atalayas y gritan ¡adiós! Con fuerte vocerío, y al transportar el rojo caserío, le responden ¡adiós! Las guacamayas. Adiós, hieren en el ala abierta la despejada atmósfera tranquila de la anchurosa inmensidad desierta. Fatigada la sigue la pupila. Desaparecen en la línea incierta que la montaña en el azul perfila. Oh, las tardes de junio. Es un santuario la tierra de flotantes oraciones que asciende las límpidas regiones como espirales blancas de incensario. La ermita, desde el pobre campanario, esparce sus aladas vibraciones y regresan cantando los peones de las fatigas del trabajo diario. De la florida y susurrante rama, como un himno triunfal surge el gorjeo, y entre tanto rumor que se derrama, predomina el monótono voceo, que pertinaz y quejumbroso llama a las vacas mugiendo al rodeo. Ay, yo así como de no manches, esto está bien bueno, pues léelo, ¿no? Sí, por eso, sí, ya sé, ya sé. Es como si sí, deberían de ver esto. Bueno, vamos a leer este. De Enrique González Martínez. Se llama Poesía. Ráfaga azul y emanación de nardo, junto al amor y sobre el pensamiento, contra rudo mal y fácil viento, mano que unge y velador resguardo, lustral veneno en cuya linfa guardo, filtro de voz y bálsamo de acento, cuando, flechado por la vida, siento que el rojo estigma el urente dardo. Saulo viador en trances de locura, me hirió tu rayo que en la selva oscura derriba, reconforta y desgaña. Encuentro de la gracia en la caída, pura elección y sacrosanta herida, que en fausta hora ennobleció mi entraña. Pienso en, claro, o sea, se entiende, pero luego sé que no toda la banda lo va a agarrar, ¿no? Pero bueno. Suspensión. Ayer, mientras el alma se perdía callada y sola en evasión de altura, y el ojo se abismaba en la más pura diafanidad que vio la fantasía, llegaste a mi silencio, como el día del pacto fiel y de la unión segura, e hicimos de la inmóvil aventura el par alejamiento y compañía. En rara suspensión, el alto vuelo siguió su rumbo sin dejar el suelo, fundidos los presentes y lo lejano, y se quedó cautiva el alma absorta de un hilo que se alarga y que se acorta al vaivén misterioso de tu mano. Es una cosa súper erótica, bueno, íntima. Sí, más bien íntima, más bien que erótica. Wow. Es que, así es, otro temazo, ¿no? El erotismo no es lo mismo que la intimidad, que la concepción del amor, que el coito en sí mismo, que las relaciones interpersonales y que las relaciones sexuales, ¿no? Nada de eso es igual. Están relacionadas todas, pero nada de eso es una cosa en específico, nada más. O sea, es como conceptualizar todo cuando alguien dice sexo, ¿no? Y sexo es un género, ¿no? No es el coito en sí mismo, ¿no? O sea, es lo que le decía Charlie hace rato, ¿no? En que hay banda que habla, pero no se comunica, ¿no? Y que otra persona que sí tiene ciertas capacidades cognitivas, o sea, para descifrar el mensaje, pues yo te entiendo, pero yo sé que lo que estás diciendo no quiere decir lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea, es esto de que alguien haga la referencia de es que en la intimidad hay muchas cosas que son muy íntimas y que no tienen nada que ver con las cuestiones ni sexuales ni amorosas, ¿no? O sea, hay una cosa muy íntima que, por ejemplo, tal vez para con un amigo, para con un familiar, hay una cosa que solo ustedes le pueden llamar si quieres chiste local, pero que para ustedes, así nomás de verse, saben que tal cosa acaba de suceder, ¿no? O sea, que te da risa y es como una especie de confidencia, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con las cuestiones ni sexuales ni nada así, ¿no? Pero que es muy íntimo, ¿no? Es como de, hay ese juego, hay esa confidencia, hay ese como secreto, ¿no? Entre dos personas ante una cosa, ¿no? Y eso es muy íntimo, ¿no? Y eso es algo que creo que presenta el texto ahí. O sea, es una cosa muy íntima, independientemente de que pueda ser sexual o erótica o bla, bla, bla, bla, ¿no? Tal vez no está tan allá y ni tan así definido, pero sí léanse, así, sí léanse La llama doble de Octavio Paz, en donde sí habla al principio del libro respecto a diferenciar el sexo como tal, ¿no? El amor y la amistad y las diferentes como concepciones de amor que puede llegar a haber, ¿no? O sea, no te las dice todas, pero sí es un buen ejemplo el libro porque hay una sección que habla sobre la, sí, claro, la literatura y los poemas, pero del amor provenzal, ¿no? El amor provenzal es una idea tal vez de que tiene que haber una especie de sumisión, pero que se ve como entrega, ¿no? O sea, está la persona amada y entonces uno, eso, se sí, o sea, hay una entrega, pero sí, hay, te vuelves como un poco sumiso ante, ¿no? O sea, porque no te importa lo demás más que estar cerca de esa persona y que esté feliz y bla, bla, y esto y el otro, ¿no? Pero ese es un tipo de amor, ¿no? Y que durante muchísimos siglos ha permanecido en la literatura, ¿no? Que hoy en día, hoy sí podemos decir eso, hoy en la actualidad, eso a mucha gente se le hace como la cosa más tóxica del mundo, ¿no? Así como de, no, es que cómo puede ser que ames a esa persona ante todas las cosas y sobre todas las cosas, ¿no? Y que te entregues así, bla, bla, bla, y es como de, pues cada quien ama diferente, ¿no? Así como de cada quien, ¿no? Ahora también es eso, o sea, habrá diferentes definiciones, categorías y escalas de relaciones interpersonales y que unas de esas puedan ser amor y otras cosas simplemente sean deseo y otras cosas simplemente sean amistad, ¿no? Entonces sí hay que leer más para saber qué es lo que decimos y saber expresarnos, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos en el tiempo, entonces, ¿sí va? Faltan como 5 o 10. Ah, bueno. Sí, les recomiendo ese de la llama doble Octavio Paz. No puedo hablar de ningún otro libro parecido porque la verdad es que no tengo tanta lectura al respecto, pero sí en cuestión de volver a esto de los poemas y pues el prejuicio de creer que toda la poesía es sobre amor. Para empezar, ni ese amor del que se refiere la gente al relacionarlo con la poesía, realmente solamente es amor, ¿no? Y pues la poesía en general pues tiene muchísimos temas, como toda la literatura, ¿no? Es como creer que toda la literatura solamente va a hablar de amor y pues sí es uno de los temas principales, pero no es la única cosa, ¿no? En cuestión comunicación, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a regalar esto que se llama Viaje de Gorilas, de Ernesto Carrión. Que iba a decir vamos a regalar, pero en realidad se lo va a llevar Juan. Así, ¿no? Así como de directo, o sea, yo no les voy a regalar nada, se lo tienen que quitar a él. No, ya vámonos. Bueno, este se llama Viaje de Gorilas, es de Ernesto Carrión. Y para ganar ese libro de regalo de esta semana, para que te pongas bien a pedo así, pero así, chas, ¿no? Díganos, independientemente del autor, díganos el nombre de 8 sonetos que a ustedes les gusten mucho, ¿no? Independientemente del autor y del tema y de la nacionalidad y del tiempo, esto, si ustedes nos dicen el título de 8 sonetos que a ustedes les gusten mucho, con eso ya se estarán ganando el libro de regalo esta semana. En realidad está sencillo. Hoy prácticamente si escuchas el programa, puedes decir esos mismos, ¿no? Digo, cada quien, ¿no? Entonces, es muy libre la respuesta. Díganos el título de 8 sonetos que les gusten mucho, no importa el autor y el país y el tiempo y el tema, ¿no? El idioma, lo que sea, ¿no? Entonces díganos eso y ya saben, pueden mandar su respuesta poniéndose en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador donde aparece un icono como una lupa, y ahí le ponen arroba Sangre Viva, así todo pegado, y aparece la página de este programa, y ahí nos pueden etiquetar en una historia, en una publicación, o mandarnos un mensaje directo diciéndonos 8 títulos de sonetos que a ustedes les gusten mucho, ¿no? Y ya para el primero que responda, se estará ganando este libro, ¿no? ¿no? Que está acá. Entonces, ya saben, manden su respuesta, peguense un tiro con Juan. No, no es cierto, pero hablando de Juan, a Juan lo pueden visitar aquí en la Rueda Libros y Café, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, ya sea que digan la clave para poder entrar, no es cierto. Sí. La clave para poder entrar es como, ¿tienes libros? Y se te va a quedar viendo así como de, estás viendo los estantes, ¿no? ¿Vendes café? Así como de, ¿no te da el olor la máquina? ¿No? Así como... pero sí pueden venir a visitarlo entre lunes y viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces ya saben, pueden venirse para acá por Libros y Café en La Rueda. Y pues nada, los dejaremos con una última canción. Esto es de Fobia. La canción se llama El Diablo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que mandan sus respuestas, que se ganan los libros. Y pues nosotros nos veremos y nos escucharemos aquí mismo el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde por RadioCartón.com. Esto fue A Sangre Viva número ya 274. Estamos cada vez más cerca de los 5,000 programas. Entonces, gracias a ustedes. Ahora sí, hasta la próxima. Ay, no tires tanto de la cuerda. Porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al diablo.